155 programas a partir de este momento. Recién arranca, así que no podemos decir que está terminado 155, pero recién arrancamos. Bienvenidos, bienvenidos una vez más al capítulo 155 de Pasa la Onda. Una vez más, no, porque es la primera vez que hacemos el 155. Eso dicen, ¿no? Arranqué contradictorio hoy. Sí, capítulo 155. Cerramos ahí, redondeamos. Es que yo me canso de decir siempre lo mismo en la entrada. Creo que hay que cambiarlo un poquitito siempre. ¿Y por qué decimos los capítulos todavía? ¿No es que íbamos a decirlos más? En un momento, verdad, decimos... hace un tiempo largo había prometido. No puedo. Está bueno contarlos. Yo qué sé, me divierte. Es como que le da un toque diferente a cada programa. Y un número más, por lo menos. Y por lo menos algo diferente. Un número diferente tiene. Bueno, gente, bienvenidos. Vamos a estar en nuestro capítulo 155. Lo digo una vez más por si les quedan dudas todavía. Vamos a estar hasta las 12 de la noche en nuestra sintonía digital radio. Pasa la Onda, 100% música sin caretas. Y para hoy tenemos mucho. Sí, así se lo digo. Hay mucho. Mi nombre es Cristian Devoto. Voy a estar en la conducción como en estos 140 programas más o menos, porque no arranqué conduciendo yo este ciclo. Es verdad, pero conduciendo. En la voz estabas. Mi voz estuvo siempre, eso seguro. Y la otra voz es la de Nacho. Hola. Hola. ¿Hace falta la cara de boludo? Sí, porque es radio, no me ven. Ah, bien, esa es la ventaja que tenemos de estar en la radio, ¿no? Qué buena onda. Si vamos a la tele, cagamos fruta. Es el virtuosismo de esto, ¿no? Y si es... ahí me gustaría ser tipo un reidor, sería, ¿viste? Los reidores vienen robando con eso hace varios años, así que... Y son tres nada más, no conoces otros reidores. Son los que van rotando por los canales, ¿viste? Como que nadie los quiere, digamos. Entonces, al artista te lo apropian los canales, ¿viste? El reidor no, lo van compartiendo. Lo van pateando de los canales. Bueno, gente, se van a estar comunicando y esténse atentos a comunicarse hoy a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda, porque hoy tenemos entradas para sortear. Sí, hoy tenemos entradas. En este caso vamos a estar sorteando entradas nada más ni nada menos que para ver a C4, la banda de Luisito Alfa, la nueva banda de Luisito Alfa, el ex cantante de Resistencia Suburbana. También vamos a tener entradas para regalar de la banda que va a venir finalmente a hacer acústico, y me pidieron que lo venda bien porque costó. ¿Por qué vender? Claro, bueno, vender se le llama el hecho de publicitarlo, hablarlo. ¿Los promocionamos bien? Los promocionamos bien, vender no, porque vender música o vender a una banda no está bueno. No, tengo una banda, te la vendo 50 pesos, ¿cómo la ves? No, es como... no sé, ¿cuánto está la cotización del dólar hoy? ¿Cuánto cotiza una banda? ¿Cómo la medís? ¿Por los integrantes? ¿Más tenés, más vale la banda? ¿Tanto tienes, tanto vales? ¿O son menos y valen lo mismo? ¿Entonces desvalorizás a las personas? Estamos metiendo en un terreno áspero, áspero, tío. Bueno, la cosa es que vamos a estar con los chicos de Destiempo. Venimos hablándoles hace rato de esta banda. Vamos a estar también, obviamente, transmitiendo la mañana en la contrafarsa del reloj, que es esta especie de varieté que van a estar haciendo los chicos ahí en Espacio Musical Greens, donde vamos a estar transmitiéndoselos en vivo y en directo. Pero hoy van a venir acá, van a estar tocando finalmente, van a estar haciendo dos temitas. Y también tenemos entradas para ellos como las de C4. Y además tenemos toda una extensa agenda con más bandas para que puedan ir a ver este fin de semana. Que pinta fresco el fin de semana, pero vamos a meterle rock. Un poquito de calor meterle a tus oídos. Bueno, rock, reggae, punk. Bueno, ya saben lo que se trata. Pasar a Onda es justamente de abarcar varios estilos musicales. A la cumbia no llegamos, por más que nos insistan, no vamos a regalar entradas de cumbia, pero sí de reggae, en este caso, y de rock. Siempre está todo un poquitito mezclado, ¿viste? Porque la cumbia es como que nadie la quiere, pero todos un poquitito meten en la fecha, hacemos una fiestita y siempre tenés que meter una cumbiecita en el medio, ¿verdad? Pero todos la hemos bailado, ¿no? Es algo que no podés negar, ¿eh? Es... Y sí, ¿quién no baila una cumbia? Es lo que decimos siempre, cumbia instrumental, sí, a pleno. También tenemos noticias, también tenemos esta onda, no la tenías, como siempre, con los pequeños detalles que va encontrando el negrito ahí en lo que es internet. Y además de todo esto, tenemos a la cobertura de Científicos del Palo presentándose en Santana. Hay novedades, está confirmada, podemos decir ya la fecha que vamos a hacer en Santana. Se viene el 9 de agosto un nuevo Pasá la Onda Fest. Un nuevo, el quinto. El quinto, ya no sé si le vamos a poner el número. ¿Te parece poner el número con lo que dijimos recién? Me quejo yo y yo lo digo, aparte. Claro, boludo. Bueno, la cosa es que se viene un nuevo Pasar a Onda Fest. Va a estar siendo en Ramos, después les vamos a estar contando un poco más. Y también tenemos novedades sobre ideas en estudio. Súper cargado, les dije que venía el programa de hoy. Bueno, esto es así. Y arrancamos, como no podía ser de otra manera, peleando con la ley. I Fought the Law, The Clash. Bienvenidos. Instrumental, en este caso los muchachos de El Dun Dun haciendo Grooving Up. ¿Cuánto ritmo esta banda, eh? La verdad, con el nombre no me llevaba ni a palo, o sea, que era banda instrumental y que hacían esto. Yo me hacía que hacían reggae realmente, pero más comercial, podemos decir de alguna manera. Yo por lo que estuve escuchando incursionan en bastantes ritmos diferentes, más para el lado del jazz, vienen bastantes estilos que es muy interesante, me pareció. Bueno, justamente es la primera fecha que tenemos para la agenda de viernes y van a estar en un lugar que se llama Jam Bar. Esto queda en Arias 3559 en el barrio de Castelar y van a estar presentándose por primera vez como sexteto. Se ve que agregan un nuevo integrante a la familia del Dun Dun y van a estar obviamente también presentando temas nuevos. Y lo interesante de todo esto es que encima va a ser gratis desde las 9 de la noche. Muy lindo la verdad para escuchar esta música, pero para estar haciendo algo, ¿no? Para estar viendo un show me parece que es medio más complicado. Para quedarse sentadito no la veo tanto, pero sí por ahí como para ambientizar. Claro, a eso me refiero, ¿no? Como para estar haciendo algo. No sé si para claro, quedarte mirando el show se hace medio difícil. ¿Sí? Se me hace. Sí, no bueno, sé. Puede ser, habría que ir a verlo por ahí. En algún momento los muchachos arrancan como más potentes y te llevan al baile. Es temprano la cosa, es viernes. Es como que se viene desarrollando un nuevo concepto, por lo menos en lo que es Palermo hay mucho de eso, de ¿no? De que la música pasa a un segundo plano para dejarle lugar por ahí más a la estética del lugar, a otra cosa, ¿no? Bueno, en este caso habría que acercarse. Castelar es una zona que se caracteriza también últimamente por traer este tipo de movidas diferentes, sobre todo en lo que es en el centro de Castelar. Yo por lo que tengo escuchado, les recomiendo con un tinto. ¡Oh! Juega como loco, te digo. El Dun Dun, primer fecha de la agenda Grooving Up. Programa, los chicos de Revanchistas estuvieron la semana pasada, dejaron una cuerda de regalo, ahora que me acuerdo. La tenemos acá a mano, la tenemos acá. Aquella que se cortó cuando estaban tocando los chicos, Fercho dijo, bueno, quiero que quede acá, ahí está, así que tranquilo muchachos, cuando vuelva va a seguir estando con toda la mugre que le acumule hasta que vuelvan los chicos, ¿no? Obviamente. Quizá no la encontremos porque está tapada por la mugre, pero bueno, va a estar. Puede ser. La cosa es que los chicos iban a estar presentando el disco en un principio en una Gripstock. Finalmente lo van a estar presentando el nuevo EP. Hoy lo bauticé. Lo bauticé esta nueva forma de discos de 8 o 9 temas, de tipo EP. Le puse semi-LP. Sí, un LP mini, un gran LP, un mini CD. No, gran LP no, sería un gran EP, llegado al caso. O un mini LP. Yo le puse semi-LP. Sí. ¿Va? Sí. ¿Tarpa? Sí. El nuevo semi-LP de los chicos, que es 27 bis, justamente sucesor de 27, van a estar en Museo Rock en Rivadavia 11.021 en Liniers desde las 22.30. Prometen rock y es lo que suelen hacer. En este caso, El Príncipe. En nuestro programa, ahora sí, el tema, que uno de los temas que debería sonar de Rata Blanca, ¿no? Uno de esos temas que decís, vale la pena. Claro, Rata Blanca. En este sí. No nos fuimos al carajo como la vez pasada, pero la relevamos por ustedes, muchachos. Que tiramos un bananón, Blanca, más que un rata, te diría. Sí. 7106 Endorfina es lo que suena, y Rata va a estar tocando. En este caso se van para lo que es Zona Sur, se van para Space, que queda en la avenida Calchaquí 3100, desde las 8 de la noche van a estar sonando allí los legendarios Rata Blanca, que estaban mirando el otro día la foto, ¿no?, que publicitaba este evento, y realmente eran todos pibes menos Barilari y Giardino, el resto eran todos, nosotros tres, eran todos pibes. Ah, sí, no tengo idea cómo es la formación. Hace un tiempito, ¿te acordás que sacaron algo de como con la formación original, festejando no sé cuántos años, 20, 25, por ahí andan seguramente? Y ahora es como que limpiaron un par, ¿no? Sí, por eso suponía que era la formación original, o por lo menos de la etapa media de Rata Blanca, pero no. Se mantienen, son nuevitos. No, evidentemente no, han cambiado algunos de sus integrantes. Obviamente ya ha tomado el lugar protagónico Giardino, porque antes me acuerdo que la principal figura de Rata Blanca era justamente Valerari. Sí, pero sí, solista y se cagó la vida. Claro, ahí lo embarró, se dieron todos cuenta que el que tocaba bien era Giardino. Pero igual canta muy bien Valerari. Sí, no es que cante mal, lo que pasa es que se puso a hacer cosas, a investigar en sus nuevos territorios, inventar caminos y la rompe. Y bueno, a veces pasa, gente. Lo importante es que van a estar tocando este viernes la nueva formación, podemos decirlo de alguna manera, de Rata Blanca, que sigue siendo Rata Blanca, gente. Y los escuchamos haciendo 7106 Endorfina. Esténse atenti a lo que es el Face. te amo como a mi vida y a mi roots and culture. Diferentes and diversión para lo que tú me propongas. Mi gala es yo. Que yo me muera, traigo una banda que aprieta y una rima que pesa y un sonido para limar las asperezas. Voy a darte todo lo que tú quieras, voy a amarte hasta el día que yo me muera. Soy un rasta del sur y no me desmerezcas, puedo besarte hasta que la hierba crezca. Digo lo que digo y me obligo a luchar porque esa ley Dios se quede conmigo, pues yo sé que está esperando, que no puede sostener lo que le voy cantando. Venite y poneme a prueba, relájate conmigo que yo te dejo nueva. Yo te doy mi terapia, yo te doy de la buena, que yo tengo el acorde que tu cuerpo resuena. Ven, entra en mi universo y no lo dudes más, dame la chance que no te arrepentirás. Ven, entra en mi universo y no lo dudes más, dame la chance que no te arrepentirás. Si yo te amo como en mi vida y a mi roots and culture, no las aniversas para lo que tú me propongas. Suena el León del Interior en nuestro programa 155. Suena Cameleva haciendo todo lo que tú quieras. No me disgusta de Cameleva, te digo, le tengo como cierto aprecio, porque como dentro del reggae están como intentando hacer algo nuevo. Como que le están buscando una pequeña vuelta más, por lo menos. Le están tratando de dar una vueltita de rosca más, como decís vos. A mí, particularmente, Cameleva es una banda que he escuchado muy, pero muy poco. Les voy a ser sincero, no les voy a andar diciendo que los he escuchado mucho, porque realmente, cuando Cameleva empieza a surgir, yo ya estaba dejando de escuchar reggae. Me agarró en ese momento a mí, pero la verdad que suena muy, pero muy bien. Sí, a mí Cameleva es una banda que, junto con Aminohuana, me parecen como las que están buscando una vueltita más por algún lado al reggae. Las otras bandas como que se quedaron un poco más con lo que había. Hay muchas bandas de reggae que siguen buscando cosas nuevas, como por ejemplo Holy Pibi, que también la vamos a estar transmitiendo. Holy Pibi, otra noticia más, estamos a pleno. ¿Ah, sí? Sí, ¿cuándo? Sí, te cuento. Ah, no, ¿cuándo? Nero, siempre vamos, en el mes de julio vamos a estar, Nero, ¿ok? Vamos a estar en el mes de julio con los chicos de Holy Pibi en Niceto, probablemente, es un casi, no, sí, está confirmado, por lo menos me lo han confirmado. Ahora de ahí que se lo vayamos a hacer es otra cosa. Claro, ah, vamos a ver nosotros. Claro, no sé si quiero ir, no sé. Bueno, la cosa es que Cameleva va a estar tocando junto con León Chalón en, digamos, la casa de León Chalón, que sería Chill Out, ¿no? Porque tocan muy, pero muy seguido allí. Van a estar allí en Ituzaingó, en zona oeste. Cameleva, un lugar chiquito para Cameleva, ¿no? Yo creo que lo van a romper, lo van a descoser ese lugar. Sí, Cameleva viene a hacer lugares más grandes en Capital, pero es una buena apuesta, ¿no? Sí, de hecho ahora van a estar tocando en el Teatro de Colegiales, también cumplen años los chicos, así que una banda que viene sonando y mucho, y realmente para mí muy muy bien, desde las 22 horas allí en Colectora Oeste, perdón, Colectora del Acceso Oeste, 7565 en Ituzaingó, Cameleva y León Chalón. chicos, de Destiempo. Estamos en la agenda última del viernes, corresponde al Pasa la Onda por los barrios. Estamos esperando casi los chicos de Destiempo, ¿no? De hecho, los estamos esperando. Están por llegar, pero mientras, los dejamos, pero escuchen un poquitito. Los dejamos, no. Los escuchamos un poquitito y les pasamos la información. De paso, cañazo, les tiramos un poco de data. Van a estar tocando este viernes en Avenida López Vega 2542 desde las 8 de la noche. Antes va a estar esta varieté que más tarde vamos a estar hablando con los chicos, que se llama La Farsa del Reloj, y va a estar sonando Destiempo para el cierre, en este caso siendo Funky. También va a estar la gente de Remis Universo, Anodizados y Cuerda de Funámbulos. ¿Qué significa? No tengo ni idea. Remis Universo me hizo acordar a la película, la de... ¿cómo se llama? Este peleito, Bruce Willis, que maneja el taxi espacial. Sí, es verdad, verdad, el cuarto y el quinto elemento. Esa misma. Me la imaginé así, no sé, porque yo no me pía colgada atrás, señor rara. Bueno, cada uno con la imaginación puede llegar a cualquier lado, eso es lo lindo de la imaginación, ¿no? Que no tiene límites. Gente, Pasa la Onda por los barrios mañana viernes, ahí vamos a estar a partir de las 20 horas, 21 horas probablemente, nosotros estemos transmitiendo desde las 21 horas. Les recuerdo que ya en nuestra página en www.pasalaonda.blogspot.com, en la sección shows en vivo para escuchar, ya se puede encontrar el de Branca Leone junto con los chicos de Black Leon y Sobrevuelo. También ya hemos subido el siguiente Pasar a Onda por los barrios, que estuvimos transmitiendo desde la Fiesta de la Flor a los muchachos de Aztecas Tupro y Caracas Sunset. Y se viene uno más, y el próximo viernes vamos a estar con 4 pesos de propina. Muy bien, la verdad, 4 pesos nomás de propina nos dan por hacer todo. Sí, bastante flojito está la propina, viste. Hay que pensar que mucha gente vive la propina. Bueno, a veces pasa que no tenés para dejar propina también. Con 4 pesos de propina en la mano compré una birra. Bueno, bueno. No te compré ni un chicle con 4 pesos. Pero bueno, la cosa es que lo vamos a estar transmitiendo a los uruguayos que están presentando su nuevo disco. Se vienen para nuestro país, cruzan el charco y lo vas a escuchar en Radio Pasa la Onda. Mientras tanto, escuchás Funky. En un ratito ya estamos con los chicos de Destiempo. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la Onda, el verdadero significado de Lander. Está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. We'll be right back. es una banda de reggae ska, podemos decir. Los muchachos, amigos de Barrio Chino, que hace un montonazo que no los vemos. Realmente les mando un gran saludo a todos los chicos de Barrio Chino, que en este caso están sonando en nuestro programa porque arrancamos la agenda de lo que es el sábado. Y están haciendo Abriendo Caminos, que es el nombre justamente del primer disco de los chicos. Gran disco. Gran disco, gran banda en vivo. Es un vinilo. Es un disco grande, sí, bueno. Está bien, Nero, está bien. Sentite libre. Sí, perdónenme, vos. Perdónenme. Estamos enfermos, dicen, ¿no? Algunos por ahí. Es el bueno, agua. Sí. El agua. Sí, hay que cambiar, ¿no? Estamos... La contaminación me tiene así. Estamos bastante tranqui todavía. Pero bueno, gente, va a estar sonando Barrio Chino. Si vienen para la capital, van a estar tocando en Tabaco. En Tabaco, ¿no? En Tabasco. Esto queda en Estados Unidos 265, allí, por lo que es un poquito, digamos... ¿Qué sería eso? ¿Recoleta? San Telmo, Constitución, ahí... Sí, San Telmo, me parece que es. En el borde. Bueno, desde las 11 de la noche, los chicos de Barrio Chino, primer fecha que tenemos para pasarles de este sábado, insisto, esténse atentos, ya pasó la fecha de... los muchachos de Destiempo, que van a estar en un ratito con nosotros, y el momento para pedir las entradas va a ser justamente durante la nota con los chicos. Ahí van a estar habilitados a pedir entradas, pero nos quedan entradas también para hoy sábado, así que para el sábado, ojalá y fuera sábado, pero lamentablemente qué lindo sería. Bueno, estamos jueves, ya está, negro, ya está. Ya estamos ahí, pues, un pasito. Ya está. Un previernes. Es un previernes. El jueves es jueves, me decía alguien que yo conozco. Bueno, la cosa es que Barrio Chino va a estar allí en Tabaco y suena en nuestro programa 155. Hablando acá fuera de aire con el negro y decíamos, qué linda fecha, qué tentador realmente esta fecha de sábado. La verdad que sí, muy lindas bandas, y más con el agregado extra de la banda principal, que es justamente Guillermina, quienes son los que están sonando en este momento, haciendo Tu Mente Sin Tiempo, directamente desde el último disco de los chicos de Guillermina, banda del oeste, emblemática banda del oeste. Y van a estar tocando justamente en su casa, en el oeste, y van a estar nada más ni nada menos que grabando DVD en vivo por primera vez en su historia, y lo van a estar haciendo en el Auditorio Este, que queda en Rivadavia 17.320. Ahí vieron dónde está Rivadavia. Bueno, ahí, no, mentira, es en Rivadavia, entre la estación de Aedo y la estación de Morón, casi en el medio. Ese es el tema para cuando el que va en el tren, que va caminando, ese le complica ahí porque le queda lejos de los dos lados. No, yo creo que la mejor movida para llegar al acceso este, al Auditorio Este, como estoy hoy, papá. Para. Empezamos a chorearle a Mundo Bullicio. No, la principal arma para llegar es Bondi. Es Bondi porque el Bondi te deja sí o sí. Tenés el 136, 163, todos esos verdes del amigo del tío Mauricio que te llevan todos. Sí, hay que ver si ahora la secretaría esta de... ¿cómo se llama? ¿Hay una secretaría nueva? Secretaría nueva, Ministerio del Interior, todo esto, los trenes, toda la movida, se pone una estación auditorio, ¿no? No, no estaría nada mal, no estaría nada mal. Más de uno va a bajarse contento ahí en el auditorio y va a poder ver a Guillermina, a La Marimba, otra muy, pero muy buena banda, a Sátiro, a los amigos de Sátiro, le mandamos un gran saludo, y desde Rosario también va a estar tocando a la gente de Sicarios, desde las 19 horas, fechón en el auditorio este, con Guillermina, en este caso, sonando, haciendo Tu Mente Sin Tiempo. Con tanto temor, con la inocencia y la histeria de hoy, vamos viajando entre las dos, y olvidaremos al dolor, a la mañana, el ser instante. No lo digo porque sean amigos, me encanta lo que hacen los chicos, realmente una muy pero muy buena banda. En este caso están haciendo Paredes de Cristal, directamente desde su primer disco Post Guerra Paz. Ingresando a lo que es el Face de los chicos, lo puedes escuchar completito el disco, yo no sabía eso. Muy bueno eso, la verdad, una buena iniciativa del Facebook, ¿no? Para poder promocionar un poco lo que es la música. Sí, y promocionarse ellos también, no le saquemos el beneficio a Don Zuckerberg. No, obvio, pues te digo, pero bueno, es un buen invento, una buena herramienta, digamos. En una buena herramienta para difundir totalmente. Bueno, la cosa es que Indias Raíces va a estar sonando en el Marquí, van a estar tocando junto con la gente de La Heavy y Prodigios. Hago una aclaración acá. Esto, antes de hacer la aclaración, les cuento que el Marquí queda en Scalabrini Ortiz 666, ahí en el barrio de Colegiales. Hago la aclaración porque esta fecha en realidad iba a ser la presentación del Camino, del disco de los muchachos amigos de La Caravana, que les mandamos un gran abrazo, y sobre todo a su bajista, al Mini Arnedo, como hablábamos el otro día con Johnny, que se fracturó la mano. Entonces, justo antes de la presentación del disco, esta mala pata, y bueno, ahí es cuando aparece Indias Raíces a suplir este espacio. mala mano, no mala pata. Sí, en este caso mala mano, en realidad. Anda a saber, por ahí se tropezó y ahí fue la pata. No sabemos, la cosa es que le mandamos un abrazo. Y una pronta recuperación, ojalá que cuanto antes pueda volver a tocar y puedan presentar ese disco que está muy bueno y que lo pueden encontrar también en el Face de los chicos, de la caravana del Capitán Vibra, banda amiga. Le mandamos un gran, gran saludo. En lugar de ellos va a estar sonando Indias Raíces y suena de esta manera. Ante última fecha de la agenda, estate atento al Facebook, papá. El tema se llama Para Elevar. Justamente quiero mandar saludos. Es el momento de mandar el saludete. Un gran saludo a Dami. Estamos disfrutando las exquisiteces que nos ha alcanzado Dami. Un gran saludo a Miencito de la Vito Corleone. La la la la la la Vito Corleone. Bueno, a mí sí me quedó ese pegado ya. Le mando un gran saludo a él. También un gran saludo a Juan de Pech, que se copa, y a todos los que se copan, ¿no?, habitualmente con los me gusta y con todo eso a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com. Nada, pasa la onda. Y también para Vanina, una fiel oyente, un gran saludo para ella. Y también a Félix, Contartés, y le mandamos también un gran saludo. Yo quiero decir un saludo a Pedro también, ¿no? Que un saludo a Pedro, recién cumplió años de Creados Producciones. Un gran saludo para él, para María Belén también. Estamos ahí armando el Ideas que ya se viene. En un ratito vamos a estar hablando de eso. Pero ahora estamos en la agenda. Sí, y me pongo en serio nuevamente. Despegate. Despegate, se llama esta banda, Va a Elevar, es el tema que estamos escuchando y van a estar sonando este sábado en Alma Bar, en Avenida Hipólito Yrigoyen, 6429, en lo que es el barrio de Remedios de Escalada. Nos vamos para Zona Sur. También va a estar tocando la gente de Rock and Soul, Cara Rota y Reacción desde las 22 horas. Miro al frente, pura realidad. Lo voy a encender, para elevarme y cantar. Porque quiero descender de lo que en mi tierra crezca. Quiero descender de lo que en mi tierra crezca. Quiero descender de lo que en mi tierra crezca. Quiero defender de lo que en mi tierra crezca. Por eso lo fumo tranquilo sentado en el bar. Amor, por ser el que me... escuchando lo nuevo de C4, la banda nueva del ex Resistencia Suburbana, Luis Alfa, y a partir de este momento están todos habilitados para llevarse entradas para verlos este mismo sábado, que van a estar tocando lo que es Group. El primero que se comunica a través de lo que es nuestro Facebook se lleva el par de entradas, y ¿sí? La nueva banda de Luis Alfa, papá, C4. ¿Qué más querés, no? Qué linda fechita que estamos haciendo entradas, y más que nada en grupo, aparte un buen lugar donde va a sonar muy bien la banda. Claramente, claramente un grupo que va a estar seguramente a pleno bailando reggae music. Grupo queda en Avenida Santa Fe 4389, cuando ya está llegando la gente de Destiempo, que también vamos a estar regalando entradas. Atenti people, atenti, atenti, que queremos que se lleven ese par de entradas. El precio de mi verdad es lo que suena. C4, y lo podés ir a ver grata encima. Yo que vos, me apuro. Un pai, fui tratado como un rey. Y el mal que yo causé, hizo también que ahora mi verdad hace tan mal, que es tan letal, que te condenó por ser el cruel que no mintió. Y aunque perdí, no me arrepentí. Soy por no mentir en brevedad. Sí, coseché rencor. Sí, coseché rencor. Qué caro te pagué por la verdad. No pensé terminar jamás. Capaz, sin más disfraz que mi piel demostrar quién soy sin tener que mentir. Y atrás, a ver rapaz, con antifaz lleno está de amor por ser el que me permitió. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado de Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al paso. Para el domingo seguimos pasándoles la onda. Quedan las de la fecha domingo nada más. Nos queda para terminar así de esta manera la agenda. Están las entradas ahí de C4. Me parece que no se las quieren llevar. No sé qué pasa, nadie quería ver a C4 gratis encima. Si las quieren, gente, se la vende de comunicarse, pedirlas. ¿Qué más quieren, no? Estos pibes, loco, la verdad, al final. Estas pibas, pibas, pibes, pibas. Loco, gente, ¿qué onda? Pasen la onda. Es todo. Van a ver a C4, ¿qué más quieren? Gru, un lugar que suena de puta madre. Están durmiendo, o sea, te digo, están durmiendo. Bueno, estamos ya con los chicos de Destiempo, que van a estar charlando con nosotros, tocando en vivo. Tocando en vivo, vamos. Los convencí. Les puse una 38 en la 100 y van a tocar. No, mentira. Bueno, está sonando la gente de Mambo Limbo. Banda que ha pasado la onda últimamente. Vinieron, podés encontrar el acústico que estuvieron haciendo los chicos en lo que es nuestra página. Desde las 14 horas este domingo en el Parque Chacabuco, asamblea al 1000 libres. Esperemos que acompañe el clima. Va a estar un poquito fresco, pero un busito con el sol que te pegas ahora. ¿Qué más querés? No, es a las 2 de la tarde. El sol seguramente va a estar porque es domingo y porque siempre quedan ganas para pasar un poquitito más la onda y ver alguna bandita en vivo. Banda, perdón, bandita. Bandita suena mal. Bandita más cariñoso. Bandita es de corazón, vos decís. Claro, vamos por ese lado. Claro, es verdad. Bueno, no está la mala intención, obviamente. Mambo Limbo estuvo acá hace muy poquito. Este sábado toca La Chusma también, banda amiga de Mambo Limbo, junto con Parapipón. No me quería olvidar de esta fecha que también, alta fiesta. Fechón, la fiestita, qué lindo la fiestita, ¿no? Siempre viene bien, la verdad que nosotros no nos quejamos. Todavía no sabemos por dónde vamos a andar, pero que vamos a andar por algún lado, eso seguro. Mambo Limbo, en este caso, haciendo 16, primera del domingo. Así de punk rock tirando más para el lado hardcore. ¿Cómo lo ves? Y un lindo punk rock, te digo. Interesante, interesante. Lo que estamos escuchando es Roma, otro debut, primer debut de la noche. Es verdad. Primer debut de nuestra agenda, la gente de Roma. Es esta banda de uno de los ex integrantes de Infierno 18. La verdad me gustó mucho el sonido de esta banda, ¿eh? No me convenció todavía la voz, pero me parece cuestión de tiempo. Pero el sonido que tiene. El sonido es muy contundente. Sí, muy crudo. La verdad que es muy, pero muy interesante lo de la gente de Roma. Van a estar presentando su primer disco que se llama Algo que decir. Van a estar en La Trastienda este domingo en Balcarce 460 desde las 18 horas. Arranca tempranito, pero bueno, te vas con él. Con el cuerpo cargadito, porque es como que, no sé, a mí como que esta música me infla un poco el pecho. Y tenés que aguantarla para el lunes después, ¿no? Te vas con todas las energías así que las quemás ahí en el lugar. Y sí, da para esa violencia, ese lindo, hermoso pop que se suele armar en cars y tal. Rockero, algo que solemos disfrutar mucho. Bueno, gente, les comunico que se pueden comunicar. Les sigo insistiendo con esto porque es una picardía. www.facebook.com/pasalaonda. Te comunicas, te llevan las entradas, una simple pregunta hicimos, tampoco que. Aparte de la complicamos. Empieza C4 y a Reggae Guerreros, que vienen sonando bastante, digo. Sí, es una onda de las nuevas de reggae que está ahí asomando. Bueno, la propuesta ya está hecha. Mientras tanto, se dice. Date cuenta. Un poquito de ska, le metemos ska en piedras. Los chicos de Por Esa Esquina, banda que vino hace un montón de tiempo. Me acuerdo que muy buena onda, se habían llevado la remera de Pasar a Onda en su momento y la usaban en un par de shows. Cuando había remera, ¿te acuerdas? Hace como dos años. Podríamos hacer una tandita nueva, ¿no? Podríamos, ¿no? Ya, me parece que es hora que se vengan una. Decís que se vienen. Y se viene mucho, si viene el festival en Santana, si viene un nuevo Ideas en el estudio. ¿Quién dice por qué no se pueden venir remeras? Antes de fin de año. ¿Cómo lo ves un octubre, noviembre? Ya te pongo fecha y todo. Tengo más bueno, fecha si me mandás al aire, ¿no? Sigo diciendo, bueno, para octubre las remeras de... Dale, sí, las tramitamos. Quédate tranquilo, las tramitamos, gente. Última fecha de el domingo, por ende también de la agenda, Por Esa Esquina, tocando en Club B. Esto queda en Corrientes 5008 y es gratis. Encima es gratis. Domingo para una banda, gratis. Vas a un escabio tranquilito, domingo, después te vas a dormir. ¿Qué más querés? Siempre el escabio de por medio, ¿no? Como para ir. Dicen que tenés que empezar con lo que terminaste, ¿viste? Para evitar la resaca. Cosas de domingo, son tips de domingo. Caen piedra, gente. Y bueno, esperemos que no, que se pueda bailar un poco de ska. Se viene en un ratito la gente de Destiempo tocando en vivo, charlando un poco, contándonos lo que se viene para mañana en la transmisión en vivo del Pasar a Onda. Por los barrios, gente. Ahora más música y queda más para pasar la onda. ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? We'll be right back. me up out of these blues. Won't you tell me something true? I believe in you. Ya me canso de esperar. Será ese bendito reloj. Bueno, gente, continuamos pasando la onda, capítulo 155, y ya estamos acá con los chicos de Destiempo. Estábamos escuchando Pula recién, primer tema de los chicos de este nuevo disco que tienen, y está bueno que... EP, en realidad, vamos a decirle. Hoy inventamos un nuevo término, viste, como que ahora también está como de moda un poco hacer un disco de 8 temas, viste qué pasa, como que hay mucha gente que está haciendo eso. Sí, sí, sí. Es verdad, buenas noches. Buenas noches. En realidad, yo te tengo que presentar yo, así se debe. Santiago de Destiempo, bienvenido a Pasar la Onda, capítulo 155. Bienvenido. Muchas gracias. Hola. Hola, buenas noches. Estoy medio mareado, buenas noches. Estamos con el señor Blue también. Buenas noches. Tira, me gusta porque tira la voz cerquita, ya le enganchó al micrófono al toque. Se nota que hay música acá y bastante. Bueno, les decía, estamos presentando este nuevo EP, que en realidad no es tan nuevo, sino que lo sacaron en el 2012, ya lleva un añito de trayectoria. Y les decía justamente que es el momento del destiempo, un poquitito, de ir a la farsa contra el reloj, que se viene mañana. Y bueno, qué mayor ocasión que estén acá, loco, la verdad, bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, también por la transmisión, ¿no? Que van a estar haciendo claramente, bueno, una masa ahí que se coparon con la movida. Y buenísimo, bueno, están todos ahí metidos a full, ¿no? Todos los artistas laburando. ¿Qué cantidad de artistas hay laburando? Y laburando, calculale, posta, serán 5 artistas que se van a encargar del mural, digamos, básicamente. Eso es del mural y después, bueno, va a haber exposición, eso... También va a haber una cobertura. Pero más allá de los artistas plásticos, de alguna manera, en total, más ustedes, que son una bocha. Ah, bueno, en total. Paso a presentar al resto de los chicos, les mandamos un gran saludo. Bueno, sí, vamos, son bastantes. Bueno, tomamos con Remis Universo, que es una banda, bueno, Franco ahí, que es una relación, un primo, con la banda Anodizados también, de Pato, que es uno de los saxofonistas de Destiempo. Y después con Cuerda de Fonámbulo, que son unos locos que conocimos hace poco y les cayó la movida y se sumaron. Y bueno, Destiempo, después estamos, bueno, está Farfi ahí haciendo cosas, hay la gente de, ¿cómo se llama?, de Milojas, que va a estar con unos cuadernos ahí impresos, muy buena onda. Si vos me referís al resto de la banda, yo. Bueno. Mandamos un gran saludo también al resto de la banda. Bueno, ahí los presenta Blue. Bueno, la banda vendría a ser... Después de varios cambios, ¿no? Después de... Pero igual le mandamos un saludo a todos los artistas que van a estar, porque son una bocha, ¿no? Sí, son una bocha. Está bueno, un montón de gente unidos por una idea, presentar al resto de la banda, dale. Santiago Dor en violas rítmicas, el Mocho en viola principal, la viola solera, ¿qué más hay? Blue. Bueno, Blue en armónica y trompeta. El sector vientos tenemos ahí. El sector vientos, bueno, otro sector viento. Pato Aguel en saxo tenor. Claro, Manu en percusión. Manu en percu. Y los dos pibes. Y los dos pibes que bancan ahí la movida. Ayudan a eso que la re... Sí, eso claro. Eso que la bancan ahí, bueno, eso, que fue lo último, o sea, con la gente que se grabó este... La última adquisición de Destiempo. Fue una buena ficha, ¿no? Podemos decir. Sí. Ale que está ahí en el bajo y Tommy que está en la bata. Digamos, así que bueno, marcando ahí rumbo. Lo interesante es que al ser tantos músicos también, ¿no? Y de llevar una trayectoria, porque ya la banda, la idea viene de hace un tiempo largo, hablábamos antes fuera de aire, que ya lleva más de 10 años en cuanto a lo que es la idea. El nacimiento, digamos. Claro, y de todo ese tiempo, más ser unos cuantos músicos, eso te hace pensar claramente que hay una diversidad, no, pero más allá de eso, hay una diversidad de sonido y de evoluciones de sonidos que pueden juntar algo interesante como lo que escuchamos recién. Y de eso es el producto este EP. Y sí, de eso tiene que ver. Creo que hay muchos estilos mezclados, más que nada porque cada uno viene de un palo diferente. Tenemos al percusionista que aparte de ser profesor en una escuela de percusión, viene de una murga. El batero que viene del palo del reggae. El bajista que es un, digamos, una especie de catedrático que toca todo. Una especie de catedrático. Es un estudioso, digamos. Que, y bueno, también viene el rey, pero igual están rockeando los dos lo más. Sí. Pero aparte es como que también. No, decime. No, que están rockeando sin problemas, digo. Quizás se ponen incómodos, digamos, ¿no? Y ni ahí, o sea, venían de una banda re que tenían ellos juntos y se nota eso. Se llama muy. Entendimiento entre ellos. Claro, sí, pero bueno, en Destiempo están rockeando, no están haciendo re. Eso es interesante. Bueno, el rock está presente en Destiempo, se nota. Y obviamente acá Dor viene a representar la parte del rock. Claro. Y acá, y Blue viene a representar, no sé, el blues. El blues, jazz, un poquito, ¿no? De jazz. Se dejaba ver igual con el blue. Claro. Tito, lo que me pareció en un punto, pero bien, no, está bueno la mezcla, que haya tanta fusión de estilos. Y que se concreta en un funky, por ejemplo, cuando hablábamos antes, que es algo que está medio escaso, es funky, podemos decir. Sí, también igual, ojo, ¿no? Hay, o sea, de todos lados hay de todo. La verdad es que yo no me dejo sorprender eso. Es como hay lugares así de venir, que por ejemplo Radio Sander, ¿no? Como hablábamos antes, que nos damos el lugar, nos damos el espacio y nos vamos apoyando. Pero sí, está bueno en realidad hacer de todo, me parece, no solo funk. Está bueno hacer funk, hacer reggae. Hacer jazz, hacer. Y no poner límite, ¿no? Blues, hacer. Y me parece que lo nuevo está ahí, o sea. ¿Cómo haces para hacer algo nuevo? Si ya está todo inventado, aparte. Sí, claro. Hace un día estaba hablando de esto mismo. No, hoy a la tarde estaba hablando de esto mismo. Yo decía que tengo que nacer 20 años antes, en realidad, de haber nacido. Si está todo inventado, pero no, hay. No, es que para mí es buscarle la clave es hacer algo puro, algo que realmente. Pero la es clave puro. También está en buscar lo que nos dejaron todos los próceres de la música y adaptarlo. Y claro, y agarrar eso y tratar de con eso armar algo lindo. Bueno, hablando justamente de armar algo lindo, disculpame que te corte, estaría buenísimo que toquen un tema. ¿Tienen ganas? Dale. Bueno, dale. Vamos a hacer. Vamos con empiezo, ¿te parece? Dale. Y guardamos la otra para después. Dale. Me gustó que es empiezo, justamente. Claro, esto es empiezo, que es. Tiene que ver también con la temática de este demo y toda esta nueva etapa de Destiempo. Y bueno, hicimos como una reversión, es más funkeada. Bueno, no es una reversión, en realidad es una versión vieja que después se actualizó, que diferente, ¿no? Claro, y bueno, pero como estamos ahí con Blue, la vamos a hacer blusera. Lo bajan un tonito y después lo disfrutan en vivo mañana y lo escuchan en vivo por la radio también, si no pueden ir hasta allá, ¿no? Obviamente. Entonces está bueno como ahí, lo versionamos, a ver cómo sale. Bueno, que lo disfruten, gente, lo vamos a escuchar acá ahora en vivo. Está la gente de Destiempo pasando la onda y ahora, obviamente, el momento tan esperado, tan importante de la noche, el acústico. Thank you. empiezo a creer que ese papel no vale ni la mitad de lo que vos crees o pensás. Empiezo a dudar de la realidad. ¿Será porque en los sueños a veces siento más? Empiezo a perder la cordialidad. Cansado, cansado, cansado de aguantar. Morder el anzuelo otra vez, ese puto pescador no lo para de mover. Empiezo a pensar, un cambio debe haber, pero sin esa bota que ya no piso una vez. No olvidar, recordar, no olvidar, recordar, andose acá, a los que desaparecieron hasta ahí. A la nada otra vez, para buscar un poco de ese amor que se me fue. Y mi niña, ¿dónde está? Hoy la quiero ver. Un beso suyo calmará toda mi felicidad. Y en sus ojos encontré todo eso que busqué alguna vez. ¿Y a dónde fue? Oh, ¡qué lindo es! Sí, sí, salió muy, muy bueno, loco, la verdad, lo felicito. Me suele gustar mucho que toquen, realmente, se nota, ¿no? Sí, se nota tu cara de entusiasmo, buenísimo. Sí, la verdad que es muy, muy bueno y está... Gracias. Sí, guarda, ¿no? Es más, yo decía a fuego que acá Santi mueve la mano, así como diciendo, ¡oh! Mierda, el dormi, perdón, no me sale la... El frío te mata, loco. Te rompe los dedos. Y encima es como que ahora vienen adoptando esa nueva modalidad, ¿no? De tocar con el frío, con la gente, ¿no? O sea, de ponerse a tocar en un bondi por ahí. Sí, sí. Bueno. Claro, bueno, sí, cuando veníamos para acá, bueno, nos subimos a un bondi ahí y tocamos. Sí, pintó tocar en el bondi. Y carrera del momento, y sí, está bien. Venían motivados, realmente. Bueno, sí, veníamos motivados. Vamos a entrar en calor, no sé, bueno. Pero sí, eso ha salido lindo, que lo hayan disfrutado. Yo creo que sí. Yo, por lo menos, lo de acá se escuchó muy bien. Bueno, y esperemos la verdad que me... Sí, el negro lo venía llevando y yo venía mirando ahí. La verdad que el negro con los controles se maneja, ¿no? El pibe, algo, salvo, ¿qué negro? Bien Nachito, ¿eh? ¿Estás diciendo negro por algo? No, le digo negro porque le digo siempre negro. No, o sea, pensé que... Metido en lo suyo, digo, compenetrado, ¿no? Se nota que le importa que se escuche bien. Es un laburo re importante. A mí siempre me dicen, el que labura siempre es Nacho. Yo, viste, yo hablo nomás, viste. Claro, y no lo nombra nadie, ¿no? Pobre. Siempre lo nombra. Nacho, ¿cómo que no? Bueno, gente, la verdad, muy, pero muy bueno. Y me dejan ahí con muchas ganas del vivo. Y bueno, mejor. Sí. Buenísimo, porque lo vas a estar transmitiendo. Así que, bueno, nos vas a estar ahí tratando de agitarla mucho para que más o menos salga. Si no, bueno, igual te cuento que he transmitido recitales saltando y salieron bien, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, de una. No, la onda es saber saltar. Está todo ahí. O sea, yo soy alto, ¿entendés? Si no mido mi salto, me la rompo. Me rompo la cabeza, ¿entendés? En todos lados. Me suele pasar, lo cuido, ¿viste? Es como que trato de cuidarlo, en realidad. Bueno, che, cuenten un poco, aparte, ¿cómo surge la movida de esta, digamos, varieté, podemos decirle de alguna manera? ¿Ya lo habían hecho antes? No, la verdad que es la primera que hacemos. Un poco la idea es también no la integración, tratar de integrar desde diferentes disciplinas, digamos, hacia una mirada en común, que me parece que es como que ofrece, en un show, pudiendo mezclar eso, ofreces como un show mucho más completo, porque estás abarcando el show desde diferentes sentidos, no solo el auditivo, sino también el visual y demás. Hay, de hecho, no sé, por ejemplo, Velvet... Estimulando. Velvet Underground, o sea, ¿qué hacía? ¿No? Hacía eso. La famosa cama de Andy Warhol. Claro, la famosa cama, así es. Más o menos igual, le fue bastante bien. Es un buen camino para agarrar, ¿no? Un buen ejemplo. Sí, bueno. No, pero también es como... Creo que también tiene que ver que acá el muchacho también es diseñador. Y bueno. Viene esa faceta también. Hay una rama del muchacho, por ahí, ¿no? Claro. Sí, también en realidad la inquietud siempre también con el mocho fue algo que se habló, digamos, y se vio también el hecho de tratar de... abarcar, no sé, pero en realidad esto viene de Pink Floyd, claramente, o sea, ¿no? O sea, si lo vas a buscar en algún lado conceptual así fuerte, Floyd es como lo que logró ampliar. De hecho, sigue siendo, digamos, en realidad, por ahí, como en lo musical, puesta en escena e idea, ¿no? Digamos. No, es muy loco, ¿no? Irónico también a su vez, porque ves como, no sé, marcas se están quemando en un muro y la entrada a ese recital lo valió tanto. Es irónico, pero no deja de estar ahí. Y los tipos... Es un mensaje que ya, digamos, en un punto se contradice, va a destiempo por ahí, ¿no? Bueno, un poco vienen ahí y nada, y también, yo qué sé, igual primero es la música, como todo, uno... Nosotros nos desesperamos. ¿No? La onda de ustedes es tocar, digamos. Y más que nada, o sea, en el circuito de Zona Norte es lo que más se han movido hasta el momento. Porque es difícil para las bandas, para todas las bandas en general, la de Capital ir para el lado de Provincia y la de Provincia venir para el lado de Capital. Les cuesta mucho en realidad. Y sí, en realidad. No debería ser así, pero cuesta mucho. Me mole. Sí, yo qué sé, pasa que es como que hay muchos circuitos también, ¿no? Pero bueno, vengan todos a Gris, loco. Júntense todos. Y el que no lo puede escuchar por radio de última también, ¿no? Claro. Sí, igual yo les aconsejaría que vayan porque así les podemos volar la peluca en vivo, que va mejor. Para eso encima hay entradas. Oh. Claro, hay entradas, hasta 10 pesos anticipadas, amigo. ¿10 pesos anticipadas? No. Creo no que me planto, loco, me casi, planto. Vayan a ver, por gratis. Favor. Por favor, casi. Bueno, 10 mangos, hoy no te compras ni dos chicles. Bueno, les dejamos, acá les vamos a dejar, no sé, dos entradas, después si, no sé, si se quieren comunicar. Facebook, www.facebook.com/pasalaonda y si se comunican, hay entradas para ir mañana de tiempo y encima el sábado también tenés para ir a ver C4. Tremenda, dale. Una combineta. Sí, para no parar, claro. Después el lunes, ustedes que siguen así como bien entonadísimo. Bien. La verdad que muy bueno eso de que yo creo que también es como que en un punto es como que es lo que te mantiene, ¿no? Lo que te mantiene fuerte es decir, bueno, estoy luchando por mi arte. Sí, hay que mantenerse haciendo lo que uno le gusta. Es tal cual. Ser feliz. Bueno, a mí me hace muy feliz que en mi programa, en este caso es el Pasar a Onda número 155. Qué buena onda. A mí me pone feliz que toquen. ¿Tienen ganas de tocar uno más? Bueno, dale, hacemos un temita más. Sí. Bueno, no, vamos con Puñal. Este es un tema que... Es un tema del Mocho, es que lo compuso él. Y nada, no está en el demo, así que si no escucharon el demo y no lo fueron a ver en vivo, no lo conocen. Pero lo pueden conocer a través de su lírica. Claro, sí, pueden venir también mañana a Grinzo, pueden ir a Ballester y la van a pasar bomba. Sí, pará, ¿invitamos a la gente ya? No, vale. Creo que no. Ah, bueno, vayan mañana a ver a los chicos de tiempo ahí en Grinz y ahora van a tocar. Van a hacer un segundo tema que se llama... Puñal. Puñal, en vivo y en directo, haciendo su acústico los chicos de Destiempo, pasando la onda, gente. Suena así. Bye. todo es irreal. El ser humano solo sabe matar. Si ya mataron a mi libertad, qué triste es que sea tan real. Quiero nadar, aunque la marea joda. No quiero perder, aunque me claves tu puñal, como siempre fue. Encontré la salvación que siempre busqué. Es tan clara que siento que ella única es. Quiero nadar, aunque la marea joda. No quiero perder ni anclarme para sufrir más. Como siempre fue. Que el hecho de que al final estaban midiendo, estaban viendo, a ver, y se puse eso de los músicos es buenísimo, cuando se van mirando, como que se van conectando, decir, a ver, vamos acá, vamos allá, y cuando fluye, me encanta, loco, la verdad, muy bueno el acústico, gracias, la verdad, este acústico, gracias, la verdad, gracias. Que teníamos que venderlo, ¿no? Está bueno. Muchas gracias por el espacio, y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y lo esperamos, bueno, los esperamos en gris, ¿no? Igual todavía no los voy a despedir, ¿eh? Así que atenti porque todavía queda un poquitito más. Sí, porque el programa, si ya saben, se llama Pasar a Onda, la radio, se llama Pasar a Onda. Hay 24 horas de música, les conté, gente. Tienen mucha música. Todo lo que suena por acá, todo lo que ha pasado por Pasar a Onda, está en la radio, todo. Buenísimo. Qué lindura. Mucha cantidad encima. Bueno, 24 horas, o sea, tenés que llenarla. La verdad que hay mucha música para tirar y realmente ha sido un placer que estén acá. Y como les decía, muchas gracias. El programa se llama Pasar la Onda. Justamente la idea es pasársela a otro y siempre le preguntamos a todas las bandas que vienen a quién le pasarían la onda, más allá de las bandas que acabamos de nombrar, que son las que van a estar mañana con ustedes. Alguna de esas que hayan escuchado que realmente digan, loco, esta me partió el marote, esta me gusta, estas son amigos. Esas primeras bandas que salen así del corazón, que decís, la verdad que esta para mí viaja. ¿Podemos hacer un autobombo? Pasamos la onda a nosotros mismos, la verdad que sonamos una vez. No. Bueno, no sé, ¿a quién le pasamos? Blue, y están los pibes de Zeta Roja. Zeta Roja, han venido acá, chicos. Ah, mirá, bueno, buenísimo. Bueno, le pasamos la onda. Bueno, si ya vinieron, no sé. Hay no, igual está bueno, ha pasado más de una vez que recomiendan una banda que vino antes. Que por ahí decís. Aparte, son de zona norte los chicos también. Claro, sí. Ahí andamos todos en la lucha, digamos, para remarla. Sí, están ahí bandas amigas, como La Cigarra. Bueno, la gente de La Cigarra de San Martín. Rutas Lejanas. Claro, hay bandas, bueno, claro, Rutas Lejanas. Después está Ficticio también por ahí dando vueltas. Lo bueno de esta pregunta, sí. ¿Sabes qué es? Que al principio se quedan así diciendo, ¿y ahora? Y después se van empezando a acordar y empiezan, hay 2000 bandas más o menos. Hablando de funk, la Fantástica. La Fantástica, ahí de Marce. Que suene, eso te va quedando en la cabeza. Esa es la idea, pasar la onda. Gente, realmente les agradezco honestamente que hayan venido acá, que se haya podido hacer el acústico. Y mañana hay mucho más, porque realmente dejaron una puerta abierta, me tiro de cabeza yo mañana la fecha, así te digo. Buenísimo, tirémoslo todo de cabeza y pasemos la barra. Es una gran varieté, la farsa del reloj, gente, mañana a las 20 horas, podemos decir a partir de las 20 horas ya va a estar abierta la puerta. 21 horas, abre la puerta. Bueno, 21 horas, puerta allí en lo que es Espacio Musical Green, Avenida Lope Vega, 2542, si lo habré tirado. O sea, unas cuantas veces hemos estado por ahí, hicimos nuestro festival. Si viene otro, gente, sí, el 9 de agosto, si viene un nuevo Pasar Onda Fest. Bien ahí. Más que invitados, obviamente. Nos encantaría. Mañana entonces en vivo y en directo va a estar sonando la gente de Tiempo, ya enchufados, metidos bien ahí, haciendo la farsa del reloj, con tres bandas sonando antes, la verdad, un piacere. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde allí. Ha pasado la onda la gente de Destiempo. Nos queda más para pasar la onda, nos quedan las noticias, nos queda esta onda, no la tenías. Este sábado. Bueno, quería aprovechar, ya estabas tirando la fecha. Bueno, nosotros tocamos mañana, ¿no? En Avenida Lope Vega y después tocamos el sábado en Ballester, ahí en el barrio, donde somos nosotros, digamos. Hacen una por el... Hay uno, digamos, estamos por ahí, pero... Pero bueno, está ahí cerca, así que hacemos doblete. Así que los esperamos en los dos lados, si quieren. Vamos a ver si nos da el físico, honestamente. Vamos a ver si llegamos a todo. Gente, muchas gracias por haber estado realmente. Gracias, ha pasado la onda de Tiempo. Y ahora los escuchamos haciendo Hoy. Gente, Hoy suenan acá. Mañana los transmitimos en vivo y los puedes ir a ver a Greens.

al esperar que cambie. Ya no podré volver, puede ser que no lo entiendas, pero esto es lo que siempre buscábamos. Cada paso que dábamos. Lo que siempre buscamos es este tema que estamos escuchando. Se trata de Denny, banda que en realidad es post-hardcore. Esa es la definición de la banda. Post-hardcore. Totalmente. Justo que esta versión como que se choca, como que ¿no? Es un... como... ¿Dónde están? ¿Dónde están los chicos? Bueno, ¿vos querés saber dónde están los chicos? Bueno, van a estar en Ideas en el Estudio, este programa que venimos haciendo con la gente de Crea 2 Producciones, junto con Blue Paprika también. Le mandamos un gran saludo al Pop, también ahí firme al pie del cañón, que trata de entrevistas que se hacen filmadas en lo que es la Pachera Estudios, allí en Gorriti 3936. No puedo creer que me siga acordando la dirección. Muy bien, ¿qué? ¿No vas muy seguido? Y voy por lo menos una vez por mes, te digo. Hicimos ya dos programas. El primer invitado fue la gente de Eruca Sativa. El segundo invitado fue la gente de La Perra que los parió. Y la tercera banda invitada es justamente Denny. Entonces, propusimos ya la primer, digamos, promo, la primer tirada ahí, pasada de onda, escamullida en alguna parte, que es vos, chaval, preguntale lo que quieras a Denny. Denny, una linda banda que está viendo en ascenso, ¿no? Que la vienen rompiendo. Ayer hablaba con justamente con el Pop y me decía, parece que es una banda que la conocen todos. Me dice, como una banda de moda. Me dijo el chabón, así como que, ¿viste? Decís, ¿en serio? ¿Me decís? Está entrando una nueva ola, un nuevo estilo, decís vos. Está creciendo muchísimo. Bueno, convengamos que carajo abrió la brecha y el hardcore es como que ha empezado a surgir de gran manera. Y la verdad que suenan muy bien los chicos de Denny. Algo para escuchar realmente. Y dentro de muy poquito, para ver, se viene el tercer Ideas en Estudio. Y vos puedes preguntarles. Cuando te des cuenta, esto habrá llegado al final. Cuando te des cuenta, esto habrá llegado al final. Cuando te des cuenta, esto habrá llegado al final. Ayúdame, el agua empieza a crecer, se derrumba la el capítulo 155. Sonó Denny después haciendo Exe, la banda que se viene en ideas en el estudio. Y ahora vamos a pasar a otra cosa. Seguimos tirando más cosas. Ya le mostramos el post-hardcore. El post-hardcore y también la versión acústica, que les ha ido muy bien con esa versión acústica realmente. A los chicos les ha reflejado una parte que tiene un tono melódico en sí lo que hacen los chicos también. Y es como que llevarlo al plano acústico siempre garpa, ¿no? El acústico. El acústico garpa siempre. Es una otra vueltita que tiene, ¿no? Ahí. Y sí, descubrís cosas como, por ejemplo, lo que hicieron recién los chicos de Destiempo. Gente, vamos a pasar a las noticias. Suena ya por lo bajo suena la banda Bon Jovi, en este caso haciendo What About Now, que tiene que ver con lo que es el nuevo disco de Bon Jovi, que ya hace un tiempito le contamos que el histórico guitarrista se fue a la bosta y lo dejó ahí. Dijo, vamos muchachos, ustedes sigan de gira. Yo pregunto, no con esta noticia, no es que adelantar la noticia, pero ¿saldrán así gratis? Para mostrar, a ver qué onda con el nuevo violero. Bueno, es una forma de verlo. La cuestión es que Bon Jovi va a estar en España y bajaron los precios de los shows debido, como dijeron ellos, ahora me lo hacen dudar un poquitito, a la crisis que afecta a España, grave, realmente grave. La verdad que no se lo deseo a nadie. Nosotros acá la pasamos muy, pero muy mal en el 2001. Que ahora la esté pasando otra gente, no sé si igual, pero que la esté pasando mal no me causa ninguna gracia en lo absoluto. Lo interesante es que parece que Bon Jovi va a resignar un poco de cachet, que no estaría mal, porque nosotros acá lo vimos, me acuerdo cuando vino los Red Hot Chili Peppers, que todos estábamos muy contentos porque vinieron en el medio del quilón. Sí, no como algunos que se fueron, ¿no? Con Metallica. Iba a venir y, un poquitito, ¿no? Freno de mano, ¿eh? Devolvemos la plata. Hacemos metal, pero cuando tenemos que rodar, vamos. Bueno, todos conocemos a Lars Ulrich, ¿no? ¿Saben quién es, no? El batero. Ese lo tienen seguramente. Bueno, la cosa es que el 27 de junio va a estar tocando Bon Jovi en España y dijeron, vamos a coparnos con la gente de alguna manera. Y es más que interesante también como para presentar la banda sin Luperri. A ver qué opina la gente. Deme su opinión, total es gratis. No, gratis no. Eso no, gratis no. Bueno. Un billetín vas a tener que descansar. Y sí. Es sin cachet. Es Europa. ¿No cobra cachet o lo baja? ¿Cómo? ¿No lo cobra el cachet o lo baja? No. Lo resignan un poquitito. Cobran menos. Ah, yo tenía entendido que iban a hacerlo sin cobrar. No, hay que cobrar un poquitito. También convengamos que un show del tamaño de Bon Jovi, creo que lo podría afrontar tranquilamente si quisiera. Pero igual es una apuesta muy, pero muy grande. No es tan mal el video nuevo, ¿no? No es para tanto, gente. Bueno, vamos a escuchar seguramente uno de estos temas. Nosotros lo vamos a escuchar acá por la radio. Ojalá que allá lo puedan escuchar muchos. Bon Jovi haciendo What About Now. Primer noticia. Slip right through your hands, all those things that you take to your brain. Tonight, we're alive. We'll stand for the restless, the lonely, poor, desperate, and the hungry, down for the count. I'm hearing you now. Aquí tots lluitem junts. Qui tots il·lusiamo insieme. I si oggi tu sol. Aquí tots lluitem junts. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Todo toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Este es el momento que bajamos una pequeña línea, realmente. Una de esas líneas que a todos nos encanta bajar, digamos, ¿no? Sí, yo me fui para otro lado igual también, pero no. No hablaba de eso, sino yo. No. Bueno, o sí. Hablamos de bajar la línea, no de subirla. Bueno, como les decía recién, suena Calle 13, haciendo en este caso Hormiguero. Calle 13 es de esas bandas que yo desde mi lado las reivindico como Escape, como son bandas que realmente hacen más allá de la música. Resulta que su cantante, René, estuvo en Puerto Rico solidarizándose con Oscar López Rivera, que es un prisionero político de Puerto Rico que está sentenciado por el gobierno de Estados Unidos y lleva 32 años en cárcel. 32 años. ¿De qué lo acusarán, no? Porque 32 años. O sea, y sigue. Es el tema. Y sigue. Esa es la cosa. Y encima el hombre nada más ni nada menos que tiene 70 pirulos y lo siguen manteniendo preso. ¿Qué hizo este muchacho? ¿Qué hizo René? No solo él, sino su mujer también, Soledad Fandiño, y los padres de René se solidarizaron y se encarcelaron junto con él. La verdad que un gesto enorme, enorme de compromiso realmente. La verdad, ¿sabes qué dijiste los padres de René? Me imaginé los Muppets. Porque me imaginé por ese lado todos presos. ¿Por qué sabía que ibas a venir por ese lado, negro? Te conozco, hijo de puta. Bueno, la cosa es que más allá de versiones estadounidenses ridículas, esta es una más de ellas. Y esto trajo un efecto que fue el señor Alejandro García Padilla realizó una petición formal al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para que reconsidere la situación de Oscar López Rivera. La verdad que una causa con efecto, hermoso. Se está viendo eso, ¿no? Que dice el gobernador de Puerto Rico. ¿No tiene presidente? Ah, mira. ¿Ya son provincia de Estados Unidos? Pues, ¿un bueno, estado más? Y bueno, the war is over, decía Científicos del Palo, de quienes vamos a estar hablando en un ratito nomás, porque hubo cobertura la semana pasada y vamos a estar hablando de ellos. Debería terminar de no llegar a ser provincia como otras tantas en Latinoamérica, gente. La unión hace la fuerza, lo decimos siempre, y los pensamientos sobre todo hacen de este tipo de acciones que sea más bueno verlas más seguidas, gente. Calle 13, un aplauso de abajo. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Volete la guerra. Tú quieres guerra. ¡Ah, Sahara Curra! Tú quieres guerra. ¡Bien, tú vas! Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. ¿Qué quieres guerra? Tú quieres guerra. ¿Y yo, what a dog? Tú quieres guerra. ¿Qué coche fue yo? Tú quieres guerra. ¿Bien, tú quieres guerra? Tú quieres guerra. ¿Tú vos guerra? Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Volete la guerra. Tú quieres guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Yeah. lipstick, chunky debunk, the all-in-one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turnaround and we go. Red Hot Chili Peppers, en este caso haciendo The Adventures of Prince Dance McGee, que es parte del último disco, ya sin Fruciante, y ahora están empezando a pensar en un nuevo laburo que va a salir para septiembre, aparente. ¿Se volverá Fruciante? Este que va bien. Fruciante, va bien, va, vuelve. No creo que por lo menos para este disco, por lo menos, no, le tienen que hacer escarmentar un poquitito también. Uno más, ¿no? ¿Qué? ¿Cada dos vuelve? Uno más y después volvés, dale, todo bien. Hacés tres discos vos. Bueno, igual hay que escucharlo, ¿no? Fruciante tiene varios temas que, como es Fruciante, ¿no? Es un gran músico realmente. Y ahora lo que se viene es un nuevo disco de los Peppers, ya sin Fruciante, y van a empezar a escribir en estos momentos, así que después de 30 años, para que devuelvo la S que me trae, la vomito. El lado provinciano. 30 años, Bueno, y sí, a veces se escapa uno, no siempre podemos hablar bien, ¿no? Es difícil realmente. Pero bueno, lo interesante es que los Peppers siguen laburando y ahora se vienen con un nuevo disco para septiembre. ¿Qué tú? Bien alta. Que no se enfermedad, que no tenga cura, que la policía te siéntate con dulzura, que lo que dices loco se vuelva cordura, que el ascensor solo baje, la escalera solo suba. Mientras yo pongo caliente las pistas, tengo más estilo que una rey pastillas, este toque rompe como un gordo a la silla, ustedes son arena y les clave la sombrilla. Este es el ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos y ahora estás bailando. 3, 2, hola, hola, apláudame la luna. Pam, pam, qué lindo que sale eso. Ahí es Ile Curial que anda de ramas haciendo Ula, Ula, del nuevo disco, del flamante nuevo disco, después de 11 años sin estar en el ruedo de los Ile Curial, que volvieron. Sí, sí, volvieron. ¿Con qué volvieron? ¿Por qué es noticia hoy? Volvieron con tanta chance, le decía recién, que aparentemente van a estar ternados. Se dieron las nominaciones para lo que es los premios Gardel a la música. Esto de los premios a mí, en un punto, viste, como que me chocan un poco las cadenas con el tema de los puntos, con los premios, porque en realidad también sabemos a qué responde, ¿no? Obviamente. El tema está, ¿quién los elige, no? Porque si los eligen algunos pocos productores, por ejemplo, ¿cuánto pueden llegar a optar por otras bandas? Sí, todos sabemos cómo se manejan, pero a mí lo que me lleva más que nada a la reflexión de este tipo de nominaciones, a ver cuán lejos estuvo de él, o por lo menos de la percepción que uno tiene. Por ejemplo, van a estar ternados como mejores álbum de rock los muchachos de Ile Curial que andan de Valderramas, como les decía recién, por chances. Y también está Cerca de las Nubes, de Las Pelotas, un gran disco realmente. Sí, diferente, o sea, diferente a lo que Las Pelotas era antes en su momento, pero como disco me parece que es una muy muy acertada decisión. Va a estar también Porfiado, del Cuarteto de Nos. Sí, otro caso, realmente es otro, un disco que tiene, va por muchos lados de sonidos, realmente muy pero muy interesante el de los Cuartetos de Nos, que ya se afirman como hoy por hoy tratando ahí de mover un poquitito a otra banda uruguaya, que es, por ejemplo, No Te Va a Gustar, que está aterrado con público, que es un DVD. Sí, yo una, sí, DVD, amigo, no me convenció mucho, pero yo pregunto, ¿por qué hay bandas uruguayas, los primeros Gardel, que se puestan en escena de Argentina? No sé si se limita hoy por hoy solamente a Argentina, porque hay dos por lo menos. ¿Y cuántas bandas más uruguayas pueden escuchar, no? O hay tan pocas que siempre escuchamos hablar de las mismas. Esa es mi pregunta. No, o sea, porque Gardel era de Argentina, seguro que se quedó uruguayo. Claro, no, por las dudas. Jugamos un poquitito por si la duda, por el tema de documentación. También está ternado nada más ni nada menos que Blanco, de Luca Sativa, un gran disco realmente. Hicimos el Ideas en el estudio con los chicos y estuvimos hablando mucho de Blanco, porque es un disco que dejó mucha tela para cortar, muchos invitados. Una revelación que ya empieza a ser una realidad de Luca Sativa en un punto. Y se lo merecen. Y también está 27, de Ciro y los Persas, como mejor álbum ternado, junto a El Jinete del Blues, que es de Adrián Otero, el difunto Adrián Otero. Un gran pésame, obviamente, ¿no? La Vuelta Entera, de Francisco Pochatón. Gente, la verdad que son todos bastante, para mí entender, bastante lógicos. El de Adrián Otero habría que escucharlo realmente, porque que no juegue el morbo. No me convenció mucho, mira, la verdad. Vamos a seguir contándoles más noticias, porque esto sigue, gente. El programa continúa y vamos a seguir con rock, gente. Justamente estamos escuchando ya por debajo a Tanguito haciendo La Balsa, gente. Lo vamos a escuchar un poquitito más y les cuento un poco más de Tanguito. Compusiste La Balsa en el baño de la Perla de Once. Compusiste La Balsa. Yo más quiero. tanguito que ya mucha gente sabe mucho a través de lo que fue la exitosa película Tango Feroz, la leyenda de Tanguito. Y bueno, muchos nos hemos enterado, me incluyo, de la historia de Tanguito a través de esa. Pero en realidad hubo un libro y en este momento se va a estar reeditando la verdadera historia, ¿no? Cómo fue y el libro. La verdad que es más que interesante que haya un libro contando la posta verdad de la milanesa, de cómo fue la vida de Tanguito, porque se decía que en algunos puntos la película tampoco era tan reflejo fiel. Que tenías varios puntos inventados, ¿no? Guionados. Pero bueno, ahora vamos a poder conocer un poco más esta historia, ¿no? Así, un poco más me refiero a ser más en conocerlo. No es un mito urbano también, ¿no? Porque en un punto llegó a ser un mito Tanguito. Mucha gente dudaba de su existencia, pero realmente fue uno de los creadores, el creador, podemos decir de alguna manera, del rock nacional, y de allí un gran árbol que se fue ramificando a través del tiempo. Y esto de tener algún ejemplar, digamos, que sea prueba fiel, hay que ver hasta qué punto, ¿no? Pero que esté más cerquita a lo que uno escuchó y más o menos sabe. Sí, ¿no? Que no sea tanto un nombre agrandado. Tanguito hizo la balsa y en este libro probablemente esté la historia. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Y con mi balsa yo me iré a naufragar. A naufragar. ¿Dónde? El rock nos da el beneficio de todos los fines de semana, o casi todos los fines de semana, ir a poder ver rock. Y la verdad, o reggae, o lo que sea, ¿no? Nos da esa posibilidad de salir, como le estamos dando nosotros posibilidades a través de regalarles entradas. En este caso, las de C4 para ver el sábado a la gente de C4, obviamente, en Groove. También las entradas que tenemos para ir a ver a Destiempo mañana, que van a estar tocando en la farsa del contrarreloj. Y más allá de todo eso, vamos a estar nosotros transmitiendo allí en vivo. Pero cuando no vamos a transmitir en vivo, nos vamos a distintos lugares a ver bandas, a cubrir un poquito de rock. No es la primera vez que voy a hablarles de esta banda. Ya hemos ido a ver a los chicos de Científicos del Palo y se dio la oportunidad. El sábado pasado nos fuimos una vez más a Santana, que es donde vamos a estar realizando nuestra Pasada Onda Fest. 5 no le vamos a poner, no, ya decidí que no, sin números. Pasá la onda, Fest B corta. Fest B corta, no, no queda, no queda, no, no, no, no vamos a hacer esa. La del número ya está, la dejamos nada más que para los programas y para los pasar onda por los barrios, como el de mañana, que ya va a ser el 26, si no me equivoco. Pasá la onda, Fest, chocá los 5. Esa me gustó como promo publicitaria, me gustó, me gustó. Bueno, gente, fuimos a ver a Científicos del Palo tocando en Santana. Y la verdad, honestamente, me tengo que sacar el sombrero una vez más ante los chicos de Científicos, porque más allá de sonar muy pero muy bien, de tener invitados de la talla como por ejemplo Catriel, que se suba a tocar y descoserla, me hicieron cagar de risa, boludo. Mal. ¿Te pasaste muy bien? Sí, porque, a ver, Pepo lo que hace cuando está en el medio, Pepo es el cantante de Científicos del Palo, es un showman ese muchacho y empieza a charlar con sus compañeros, en realidad empieza a hacer monólogos y dentro de todo eso le pega a la gente, le pega a sus compañeros se prenden en la joda, le pega a la gente del público y la gente obviamente del público retribuye con la puteada correspondiente que le encanta. Les gusta, ¿no? Estar arriba y recibir la puteada, ese juego de amor-odio. Ese juego de amor-odio es lo que lo hace a esta banda marplatense, una de esas bandas que realmente, para mi entender, van a perdurar en el tiempo, que ya tienen igual mucho tiempo, pero van a seguir. Encima se viene un nuevo disco de los chicos, que es La Histeria Argentina, que va a ser como para deleitarse realmente, porque tienen unas letras que son tan, tan cabales con la realidad, ¿no? Y una versión humorística y seria, de la verdad, de la historia también. ¿Presentaron muchos temas los nuevos en el show? No, no, estaban despidiendo justamente el disco anterior, Gorilofrenia. Y por ende, y se limitaron, hicieron temas como The War Is Over, que es un tema que no lo suelen hacer porque es como medio tranquilón. Yankees Go Home, que es el tema que estamos escuchando en este momento, son temas que suelen sonar a veces, pero no tanto, ¿viste? Es como que se centraron en, digamos, despedir este álbum, que la verdad que ha sido un golazo, y se viene uno que probablemente sea de la misma talla o mejor solamente. ¿Cómo escuchaste a la banda, el en vivo, despidiendo el CD, con lo que suena en el CD? No, muy muy clarito, muy igual, se los escucha realmente en sintonía, lo tienen tan adquirido los movimientos, los golpes, y hasta se dan el lujo de, por ejemplo, ponerse a jugar con la pedalera. En un momento Pepo se puso a jugar con la pedalera y en vivo, ahí, chiche nuevo, ¿viste? Estaba contento. Divirtiéndose ahí, ah, ¿verdad que tengo? Ahí con el gorrito, con el bonete. Siempre con una sonrisa. Y el bonete es como que viene ahí. Lo asocias siempre. Faltaba el enano. ¿No había enanos? No había enanos. Pero ¿no había enanos en la historia argentina? ¿Cómo que no? Sí, debe haber habido. Lo importante es que Científicos del Palo sonó realmente muy bien. Antes tocó una banda que, honestamente, no tengo muchas ganas de hablar, porque no hubo cosas que no me gustaron. Entonces prefiero guardármelas. Y después tocó Científicos para una noche que yo me hacía que iba a estar más al palo Santana, iba a estar más lleno, honestamente. ¿Cómo estuvo la capacidad de lo que te referís? Un 70,3% de ocupación, la verdad que tenían todo su metro cuadrado cómodamente. Un 3/4 más o menos, como un tinte de botella, digamos. Más o menos, sí, más o menos. No fue un lleno total, podemos decir, pero realmente es una banda que toca mucho, está tocando mucho en Buenos Aires últimamente, y la verdad que siempre haya un buen número de gente que la gente le siga. Yo creo que no fui el único que se cagó de risa. Convengamos también que no bien, es una ¿no? banda local, ¿no? Digamos. Entonces, al ser una banda del interior, es mucho más importante la cantidad de gente, el séquito. el séquito que entiende y obviamente hace de la noche más allá de lo musical, porque una banda no es ir a ver una banda y me quedo solamente con lo que es la música, no. También hay montones de cosas que pasan alrededor que hacen que vos la pases mejor, peor o igual. Ese famoso vivo, ese famoso juego con el público que no podés encontrar en el CD. Desde acá les recomendamos el vivo de Científicos del Palo. Les agradecemos a los chicos, un gran saludo a Sebastián Quintanilla, que estuvimos charlando en la semana también, y a Félix, que es justamente el manager de los chicos, y listo. También a Dani, un gran saludo a Dani. Y la verdad que Científico del Palo está como para agarrar el teléfono y llamar ya, tráeme mi disco. Suenan de esta manera, así en el disco. Llegó lo que tenías, hasta donde se te desató. Y todo lo que se fue, lo que nunca llegó, lo que tenías domado, se te reveló. Y todo aquel que se siente importante, que asome por la ventana y mire el cosmos un instante. Porque todo aquel que se siente importante, que asome por la ventana y mire el cosmos un instante. Porque sos una célula viajando entre la nada y la eternidad. Porque sos una célula viajando entre la nada y la eternidad. Porque sos una célula viajando entre la nada y la eternidad. Porque sos una célula viajando entre la nada y la tenés, te tiene a vos. Vas a sufrir lo que sos. Vas a sufrir lo que sos. Y una vez que veas que lo que tenés, te tiene a vos. Vas a sufrir lo que sos. Y todo lo que se fue, lo que nunca llegó, lo que tenías atado ese terreno. Y todo lo que se fue, lo que nunca llegó, lo que tenías atado ese terreno. Todo aquel que se siente importante, que asome por la ventana y mire el cosmos un instante. Porque todo aquel que se siente importante, que asome por la ventana y mire el cosmos un instante. Porque sos una célula viajando entre la nada y la eternidad. Porque sos una célula viajando entre la nada y la eternidad. Porque sos una célula viajando entre la nada y la eternidad. Porque sos una célula viajando entre la nada y la eternidad. verdadero rostro que le vi te haces. Pan y circo y la coco, así te hiciste creer. Con fuentes del interior, con lujuria de ratón. Nunca el peón se come al rey. Son las 11:30 de la noche, por lo menos en nuestros relojes. En los suyos seguramente debe estar por ahí, ¿no? Entre 11:30 y 12. Aprox, justo ahí en el medio seguramente. Pasamos a nuestra última sección del programa. Pasamos a esta onda. No la tenías. Les recuerdo, Tutti y Mundo, se pueden comunicar con nosotros a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/... Pasa la onda, allí te comunicas con nosotros y también tenemos lo que es nuestro Twitter, gente. Vamos a la última sección del programa que tiene que ver con este momento de musicalidad diferente. Unas cositas raras que no tenés conocido, quizás sí, pero a la vez más complicado. La idea es desorientarte un poquitito, digamos que trates de encontrar... ¿Qué tema es? ¿Quién lo está haciendo? A ver, decís, a ver, para este tema me suena, pero para de esta manera, no. Bueno, justamente. Esta voz la conozco. ¿Quién es? ¿Quién es esta voz? Lo ubico. ¿Es como la googleás, viste, un tono de voz? Claro, ¿no? Te pones a buscar y decís, ¿cómo carajo se llamaba? Bueno, escúchalo. Esta onda no la tenías. 90s, one of a kind, it just might all right. One turn of blood, another show, made a meal out of me, they come back for more. And the two of me down to take another owner, beggars to ring, to take another swing. Don't you want to start singing, the earth won't scream, but my whole dancing and grabbing to get me, you to be all. All Night Long, decían los ACDC. En este caso era una versión, digamos, como que parecía que lo decía Joey Ramone, ¿no? Loica Emi, se llama la banda. Costó. Y sí, sí, más allá del costo que tiene verbal, ¿no? Esa banda costó asimilarlo, ¿no? También era como dos cosas diferentes que había, ¿no? Una que te sonaba conocida, pero nada que ver en ese tono musical. Hablando de tono musical, se viene el segundo y último de esta onda no la tenías. Macy Gray haciendo Creep de Radiohead. I wish I was back. See the eyes. esta manera va concluyendo el show de hoy a la noche. Se va llegando de a poquito a las 12 de la noche y se va terminando el capítulo 155 de Pasar la Onda. Pero no vamos a dejar de hablar en este momento. Tenemos más para decir. ¿Qué queda para decir? A ver, cuéntanos, Cristian. Yo siempre empiezo a contar por un repaso, ¿no? Arrancamos con la agenda, con las entradas para C4, con las entradas para la gente de tiempo que estuvo con nosotros. Les pasamos fechas, les pasamos música. Fueron optando en su cabeza, en sus oídos, por diferentes opciones para hacer este fin de semana. Después estuvimos con los chicos de tiempo, estuvieron tocando acá realmente de gran manera, muy muy buen acústico. Me dejó muy cebado para mañana. Sí, encima con lo que contaron, ¿no? De cómo va a ser la cosa mañana, ¿no? Lo que vamos a tener en la transmisión, vamos a ir también. Sí, porque en las notas uno va conociendo más a la gente y bueno, por algo nos conectamos, vinieron a pasar la onda, me dijeron de transmitir el show hace unos cuantos meses, o sea que vienen laburando hace rato y estas cosas, viste, no suceden porque sí. Nosotros creemos, o yo por lo menos creo bastante en eso, ¿no? En la energía. Y bueno, vieron los chicos, hicieron un gran acústico. Mañana vamos a estar en el Pasar la Onda por los barrios junto con ellos, transmitiéndolos en vivo y en directo por nuestra sintonía digital, que es www.pasalaonda.blogspot.com. 100% música. Cicaretas. Me salió el jingle. Sí, te vino completito, sí, lo grabamos así, lo cortamos, hacemos separadores con eso. Y podríamos, hay que ponerse a laburar para eso. Sí, esas malas palabras, no lo quiere decir, ¿no? ¿Para qué laburar? Sigamos haciendo rock, sigamos trayéndole a la gente recitales en vivo. Porque todos pensamos, ¿no? Leemos de desocupación y todos decimos, pobre gente que no labura, que hay que tener más, tiene que haber más laburo. Y después decimos, ¿qué carajo estoy diciendo? Cuando pensamos bien. ¿Y quién va a hacer ese laburo? Ese es el tema, ¿quién lo va a hacer? Pero, ¿qué pensás después? ¿Te quedás? Tiene que haber laburo, pero ¿vos querés laburar? Claro, después decís que te quejas. ¿Para qué eres laburo entonces? Somos no el mal para lo demás también. No desees el mal. Yo, argentino, obviamente, ¿no? Les contamos también en nuestro programa que si vienen nuevas ideas en el estudio, gente, los chicos de Denny van a estar con nosotros, o nosotros con ellos, más que van a estar con nosotros, vamos a estar junto a la gente de Crea 2 Producciones. También va a estar la gente de Blue Paprika con nosotros en La Pachera, Salas Estudios, La Pachera, un lugar realmente muy interesante. Vamos a estar el 10, vamos a estar grabando la nota con los chicos de Beni, así que hasta ese momento tienen tiempo de enviar sus preguntas a lo que es el Facebook, obviamente ya lo dije 42 veces, y el Twitter. Sí, lo googlean, nos buscan, pueden entrar por el blog, que es www.pasarlaonda.blogspot.com. Y de paso te puedes escuchar algún showcito. El otro día estaba charlando con gente de Imaginaria y estaban escuchando el show de Nahual. Entre los Pasar la Onda por los Barrios están todos subidos a lo que es nuestra página, que recién testimonió claramente Nachito. Y allí podés escucharte algún show en la semana, cuando te pintan realmente. Y si no, podés escuchar música a las 24 horas que hay para tirar para arriba. Pero si vieron nuevas ideas en el estudio con la gente de Denny, así que si querés participar, te comunicabas, nos googleás así, pum, pam, pim, pum, pam, y sencillamente le hacemos tu pregunta directamente a los chicos de Denny. Sí, hablando de Google también, me gustaría anunciar a las bandas que envíen material a pasalaondafm@gmail.com. Iba a tirar el Facebook otra vez, por eso me quedé. No voy por el Facebook. Esta ahora. Ensalada de direcciones que uno tiene que tener memorizadas es un garrón. Llega un punto que te perdés, claro. Arroba. Lo entiendo a Tony cuando se ve el blog.spot, que no le sale. Sí, son esos clichés que uno va adquiriendo. A mí me pasaba recién, le contaba a Nachito que estaba a mi boca hablando y yo estaba en otro lado en realidad y estaba diciendo bien la dirección hasta que me rescaté y dije, no, pará, venimos bien, sigamos con esta. La pegué, adiviné. Era esa la dirección que teníamos que tirar. Bueno, por eso mismo les pedimos que nos google, más fácil, gente, no nos hagan ponernos en ridículo, che. Nos cuesta tanto, aparte, ese es el tema. Mirá con la canción que cerramos el capítulo 155. Tremendo, tremendo de cortina. La verdad que es un placer realmente estar aquí haciendo un programa que nos disfrutamos este sentido que nos lleva adelante, que es la música realmente, que nos lleva a hacer estas cosas, de ponernos a laburar, a hacer fechas, hacer un montón de cosas. Disfrutamos de eso, de pasarles la onda a todos ustedes que estén del otro lado y que se copen, está buenísimo. La verdad que ver esa repercusión es lo que más llena, por eso seguimos haciendo cosas. Y poder darle la difusión al under, que es lo más importante para nosotros. Dar una mano, creo que lo más importante es dar una mano. Gente con tapitas, como sea, demos mano en lo que se pueda. Pasemos la onda, quieren ponerle el nombre que quieran, pónganselo, pero hagamos la acción de ayudar al otro. Ya tiene que salir innato en el ser humano. Esta es otra vez. Después se lo va corrompiendo. Si quieres ampliar toda esta etimología así media espiritual, podés escucharnos este próximo sábado cuando estemos en Mundo Bullicio haciendo un nuevo programa junto con Javier el Tony Ríos. Le mandamos un gran saludo. También mandamos un gran saludo a Tincho, que al final no lo llamé a Tincho. Tenemos que ir a ver algo. Sí, ¿no? Hay que moverse. Yo quiero mandar saludos a Tamara, que está escuchando. Gran saludo. No sé por qué miro para el costado, ¿viste? Cuando mirás y decís... A ver, ¿quién más me mandó mensaje? Sí, no sé por qué miro, ¿viste? ¿Por qué miré para allá? A la Osa, a Gonza, que están escuchando también. Un gran abrazo también, me sumo. Saludos para todos los demás que están oyendo, que no los tenemos acá para leer sus nombres. Es así de simple, en la semana te comunicás como vos quieras. Si no te querés comunicar, no te comunicás. Así de sencillo. Cada uno es libre de hacer y decidir lo que quiera. Nosotros elegimos hacer radio y de esta manera ya nos vamos. Gente, se acaba el capítulo 155. Mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado ha estado el señor Juan Ignacio Miranda. Creo que está todo dicho, ¿no? Feliz capítulo 155. Muchas gracias, Negro, igualmente para vos y para todos gracias. Ustedes. Gente, nos encontramos mañana en vivo y en directo a partir de las 21 horas con el Pasa la Onda por los barrios. Esto fue Pasa la Onda, del programa. Seguís con más música en Radio Pasa la Onda. Muchas gracias. Siempre, 100% sin careta, gente. Vamos para frente. Nos vamos. Así, con más música, seguimos en pie. Capital, desgarra tu condición. Estamos aquí, no podemos ver. Todos contra el poder. Tener fe, seguimos en pie. La utopía es una perfecta fría de ver. Para calmar nuestro ser. Tener fe, seguimos en pie. Rebeldía, y nunca nos gane. Muy pronto vamos a que no entiendes de cacao. No tiene nación ni vocación, solo busca la razón. La conformidad de esta sociedad ante la vil barbaridad me hace pensar, me hace meditar. Es el camino a no llevar. Tener fe, seguimos en pie. La utopía es una cerveza fría de ver para calmar nuestra sed. Seguimos en pie, bailando este reggae. Seguimos en pie, seguimos en pie, seguimos en pie, bailando este reggae. Seguimos en pie, seguimos en pie, seguimos en pie, bailando este reggae. Seguimos en pie. Seguimos en pie, seguimos en pie, bailando este ritmo, seguimos en pie, pie, pie, pie.